Şimdi Ronaldo hablar al brillo da da da bunu ima. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Hoy, como cada miércoles 5 de febrero de 2014, grabamos el programa y me acompaña David Deli. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Manuel Camacho, buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Y Salvador Bustamante, buenas tardes, Salvador. Buenas tardes. Antes de comenzar el programa, quería recordar a las personas que nos escuchan, a los radioyentes, la web de la radio, que es www.radiolibre.hol.es, en la cual pueden encontrar los programas, tanto el de la tertulia como otras novedades de la radio, de esta radio 93.4, que forma parte de la REMC, la Red Estatal de Medios Comunitarios, y que comparte programas con otras radios cooperativas, radios libres, radios comunitarias, en aquella donde no existe una publicidad y no tienen fines lucrativos. Y bueno, recordad la página web de nuevo, www.radiolibre.hol.es. Y decir que nuestro programa, La Tertulia, que estamos grabando hoy miércoles 5 de febrero, se repite a lo largo de la semana, empezando, mañana sería el primer programa a las 10, jueves a las 10, sábado 10 de la noche, el jueves, sábado a las 10 y 45 de la mañana, domingo a las 12 y cuarto de la mañana, lunes a las 8 de la tarde, lunes a las 8 de la mañana y miércoles a las 10 de la mañana. Así que después de informar a nuestro querido público sobre el horario de la tertulia, si os parece, pues empezamos a hablar de la actualidad de nuestra ciudad, que hoy vamos a comenzar con el pleno, que tuvo lugar el pasado jueves, pleno de final de mes de enero, y que vamos a iniciar con el asunto que más colea en la ciudad, que es la expropiación, la compra por parte del ayuntamiento de la Plaza de Toros. La semana pasada, lo comentamos en la tertulia, hubo una explicación por parte del concejal de urbanismo de Rafael Serrano sobre algunos de los argumentos que maneja el PP, el gobierno de Gil Torresano, sobre la compra de la Plaza de Toros por 1.140.000 euros. Sabéis que una parte, como ya hemos informado, es en parcela, y tenemos el audio de lo que decía el gobierno de Gil Torresano en boca de su concejal Rafael Serrano sobre las parcelas. Esto que hoy día ni está urbanizado, ni lo podemos vender, ni podemos darle salida, y que los propietarios acceden a quedarse con ellos, porque a futuro, a 8, 10, 15 años, pues lo darán a sus herederos o harán lo que tengan que hacer. Y con la Plaza de Toros pues tienen verdaderas dificultades, porque es una y no pueden darla a todos los herederos, y tiene su complicación. Por lo tanto, hombre, yo creo que hacer. Y con la Plaza de Toros pues tienen verdaderas dificultades, porque es una y no pueden darla a todos los herederos, y tiene su complicación. Por lo tanto, hombre, yo creo. Bueno, pues yo creo que sube la bolsa cada vez que habla este hombre. Es un despropósito, ¿no? Un despropósito, y además lamentable que se pueda escudar y justificar este proceso de expropiación, que yo, más que una expropiación, digamos que es un favor, ¿no? Es un favor o un acuerdo entre las partes que se haya iniciado, ¿no? La compra de la pasada de toro, decía, por ese importe, por 1.141.000, aunque él diga, por ejemplo, el otro día en el pleno, que es mentira. A ver, mentira no. Cuando se llevó a pleno la propuesta del gobierno del PP y del PA de comprar la plaza de toros a través de una expropiación, en el informe de los técnicos la valoración que se hacía era de 1.141.000 euros. O sea, que no diga el señor Serrano estos días que lo que se cambia son peras por manzanas. De peras por manzanas no. O sea, la plaza de toros es una ruina. Pero vamos, es que yo centrándome en el aspecto concreto de cómo justifica por los problemas que tienen los herederos. Es que eso ya de por sí descalifica el proceso, y tendría que el alcalde paralizar el proceso, porque hay una sospecha evidente, porque él mismo lo ha declarado, que está intentando de favorecer, digamos, una solución a una familia sobre una herencia. ¿Es cierto o no es cierto? O sea, él mismo ha dicho que esa plaza de toros para varios herederos pues sería problemática de repartirla. Y sin embargo, que son 17 parcelas se pueden repartir. Él después, bueno, ahora hablaremos de las parcelas. Entonces, las 17 parcelas sí serían apetitosas para 8, 9, 10, no sé los herederos que hay. Entonces, ahí se ve que está buscando un interés particular en esta operación. Y por tanto, yo creo. Con fondos públicos. No, yo creo que el pleno y el alcalde, que está ausente como siempre, pero hay que hacerle. Fernando Reina es la otra cara de la moneda, porque claro. Es su partido el que sostiene este tipo de operaciones. Hombre, yo creo que si ya el proceso inicialmente faltaba justificación, porque en estos momentos, con el paro que hay, gastarse 1.200.000 euros en una cosa que hay bastantes dudas, las mismas declaraciones que hemos traído el audio de las mismas del mismo concejal, yo las invalidan desde el punto de vista de la claridad de lo que son las intervenciones públicas. Desde ese punto de vista habría que pedir, vamos, yo desde aquí pido, hombre, una paralización de ese proceso, vamos. O sea, que hombre, eso... yo creo que es un clamor también popular, ¿no? O sea, el de rechazo. En la ciudad hay una situación no se explica muchos ciudadanos y la ciudadanía en general de por qué ahora mismo, con la situación que hay económica, social, en el propio ayuntamiento, que por qué se adquieren unas instalaciones de ese tipo, cuando todo el mundo sabe que esas instalaciones luego van a necesitar de unas inversiones que posiblemente sean superiores a la adquisición, porque estamos hablando de que en la Plaza de Toros de Ecija no se encuentra en un buen estado de conservación y mantenimiento. Vamos, el hecho de la suspensión del concierto que tenían previsto de Medina Zara, ¿no? Pero es que yo creo. Y luego se justifica de que, bueno, que se puede poner en valor. Claro, yo insisto. Pero yo insisto en su propia declaración. Sí, claro. Es que a partir de ahí, yo creo que este hombre. Queda anulada. Tiene la... que parar y el alcalde tiene que intervenir, vamos. No, el alcalde no va a intervenir. Bueno, porque... pues. Yo creo que a veces el alcalde, bueno, en alguna que otra situación parece que Rafael Serrano está en una jerarquía superior que el alcalde, porque decisiones, aunque bueno, pues, evidentemente con la benevolencia del alcalde es Rafael Serrano, lo hemos visto en varias cuestiones, como por ejemplo el tema de no, el alcalde no ha sido capaz, por ejemplo, el conflicto con los trabajadores de EMU, de SEDESA, no ha sido capaz de tomar la cabeza del liderazgo de negociar, por ejemplo, con los trabajadores. Sin embargo, ha sido Rafael Serrano cuando se enquistó el problema y demás, y en el tema de la iluminación, por ejemplo, todos los problemas que está viendo en la ciudad, y que este hombre haya dicho en un pleno que, bueno, que hasta marzo que no se adjudicara, que no se iban a poner las luces, no se iban a mantener, son cosas que ya el alcalde debe de tomar. Pero bueno, estamos viendo que el alcalde, la verdad, que pinta poco, ¿no? A la hora de coger los temas y responsabilizarse directamente. No, yo no, no, me lo, no, no lo espero. Yo sobre esto pienso que la ciudadanía tiene que tomar ya parte en esto. A lo que decía Salvador, es que la ciudadanía es la que puede parar esto y puede paralizar esto. ¿Cómo? Como se está haciendo en el Gamoná, como se está haciendo en Madrid, como han hecho ahora en Alcorcón, también con la basura, que también los trabajadores se han quedado y también no, vamos, para que no lo despidan, se van a quedar con la empresa, según tengo el entendido. Y este es el camino, porque a estas explicaciones que nos da esta persona en televisión, que no sabemos ni tiene ni pies ni cabeza, porque es que se lía ahí hablar de que si hay una dificultad como porque son muchos hermanos, porque esto es una película de indios. Es que esto no es otra cosa. Es que la gente es que no se puede tragar a la gente esto. La gente está muy machacada para que estos discursos de esta persona se lo tenga que tragar a la gente. Entonces yo hago un llamamiento aquí ya a la ciudadanía de ESIA, que tiene que levantarse, que tenemos que salir para afuera, hombre, que esto no puede ser. Que es que yo es que el análisis que le saco de esto es que yo creo que al Partido Popular, no sé si me equivoco o no, pero el Partido Popular me parece a mí que en un momento dado es que le importa muy poco el ganar la elección en este país, porque yo creo que su objetivo ya lo ha hecho: forrarse todo, poner en posición a toda la gente que ellos querían y dejar el país hipotecado totalmente. Bueno, en ESIA yo creo que le importa ya desde hace tiempo a los concejales y al alcalde, porque hay concejales que han abandonado, el barco desde hace ya meses. Pero no han abandonado la liberación, así se vive muy bien. Bueno, la nómina no se puede. Pero claro, pero es que esto, hombre, es una situación que no se puede mantener, vamos a ver. No, y el otro lado de la moneda, porque el consejo habla de Rafael Serrano de poner en valor la Plaza de Toro, lo que sí tiene valor son las parcelas, las 17 parcelas que son municipales y que están junto al instituto, junto al nuevo hospital, con salida a la autovía. Es que esas son las joyas de la corona del futuro de las viviendas en Écija. Las parcelas mejor preparadas y mejor situadas que tiene la ciudad. Y coste cero de urbanización. Yo lo que percibo de esta persona, que cuando da esta clase de explicaciones, que según él, para ella las mejores son válidas, pero para la gente no. Vamos, o es que él va a intervenir también ahí en algo, a ver si es Al Capone, ahí, de la. Claro, de la forma. Para la familia bueno, propietaria de la Plaza de Toro y para los herederos de la familia. Es un pelotazo. Es un pelotazo porque son 17 parcelas. Es quitarle un problema, ¿no? Es lo que ha dicho él. Ha dicho, hombre, esto es un problema para esta familia, porque una herencia unitaria para 8 o 9, los que sean, es un problema. Pero ahora, no es la 17, culpa de los ciudadanos de la 17 parcelas, pues dos para cada uno y que paga la Plaza de Toro, ¿no? Claro, la familia pues tendrá que lidiar con la Plaza de Toro. De verdad que es vergonzoso que estos comentarios, estas cosas salgan y que la ciudadanía estamos aquí tragándonos todo lo que nos den esta gente. Bueno, el debate, como sabéis. Yo creo que está en la calle y, hombre, lo mismo. Bueno, vamos a ver, pero. El debate. ¿Se acordáis de la estrella sí, sublime? Que la presión ciudadana. Tuvieron que cambiar y la obra se puso aquí, ¿eh? No sé si sabéis que el debate de la Plaza Toro en el último pleno del jueves, el ordinario del mes de enero. Digamos, fue suscitada porque se llevó un dar cuenta de una resolución del alcalde despidiendo al responsable de la escuela taurina, al matador retirado, que es el director de la escuela taurina. Y una de las causas de ese despido, utilizando la reforma laboral, porque la indemnización es de 20 días, ha sido que la escuela de tauromaquia. La escasez de alumnos. No, la escasez no. La falta de alumnos. El delegado competente en la escuela taurina dijo que había cero alumnos. Cero alumnos. Es decir, nefasto también que el gobierno del Partido Popular y el Partido Andalucista se hayan cargado la escuela taurina. Si son capaces de cargarse una escuela taurina, ¿para qué quieren una plaza de toro? Eso ya es la otra parte, la segunda parte, y hay otra tercera y otra cuarta, porque lo de las parcelas y tal. Y lo que tú has dicho, comprar una plaza de toro para tener una escuela taurina que no tiene alumnos, eso es genial. Que además han despedido al director, a la persona que trabajaba allí. Y después él mismo ha declarado que se ha ido él. Lo cual es un problema legal. Yo creo que es un problema legal. Hombre, porque ahí había una indemnización me parece que son de 19.000 euros y por pico, despido. Por despido. Entonces, ahí hay otro problema, hay una sospecha, porque en la resolución que se ha dado en el Pleno figura como un despido objetivo. Mm. El despido es cuando una persona está en un trabajo te echan. Pero cuando si, tú te vas, no tienes... Hombre, si las declaraciones que este hombre hace en los medios de comunicación, que son públicos, que no tienen por qué mentir, digamos, los medios, ¿no? Pues este hombre dice que no, que él... Sí, en una entrevista personal. Que él se ha ido. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso lo tendrá que aclarar alguien, porque ahí por medio hay también 19.000 euros de dinero. Hombre, si él se ha ido... Circulando, vamos. Si él se ha ido voluntariamente porque, bueno, le ha salido otro trabajo y demás, no, el ayuntamiento, esos 19.000 euros, que es de los ciudadanos de Necia, porque están en las arcas municipales, no se debería de haber indemnizado, porque una persona que se va de un trabajo no se le indemniza, porque tendrá sus razones por irse. Otra situación un poco, vamos, un poco sospechosa. De la bombalina. Y después lo que tú has empezado diciendo, que la gestión, claro, el ayuntamiento ha tenido desde hace una serie de años, bastantes años ya, una escuela municipal de tauromaquia que siempre ha tenido alumnos. Y ahora no tiene alumnos. Entonces, aparte del director, que tendrá sus responsabilidades, pero también los concejales que han estado al frente de la gestión de ese asunto deberían de decir algo, ¿no? O sea, tendrían que decir que por qué ellos, porque parece que de golpe Nesija ha bajado esa afición. Entonces, antes la había hace unos meses y ahora ya no la hay. Bueno, ellos tendrán que decir algo también, vamos. Está claro. Deberían de decir algo. Está claro. Porque, bueno, al final en una escuela municipal, tanto como de otras modalidades deportivas y demás, lo que se hace es una actividad, sobre todo con una línea social, ¿no? Porque ahí hay chavales, hay chavalas, bueno, que tienen una actividad en este caso y, bueno, que desaparezca esa actividad es porque no ha habido una gestión. Entonces, bueno, pues eso tendrán que dar explicaciones también los responsables. Pero lo han dado en el pleno, vamos, te pregunto, no sé si tú... No, en el pleno no han dado, no se sabe. Lo achacan a que, bueno, no ha habido prácticas con cerrada, sí, porque, bueno, con la crisis el ayuntamiento no ha podido afrontar, bueno, que eso lo podemos justificar, el ayuntamiento no está para ahora mismo para organizar becerrada, pero bueno... Pero bueno, los alumnos se aburren, yo no creo que los alumnos se aburran. De crisis llevamos ya muchos años, vamos, por lo menos varios, vamos. Sí, sí. O sea que el argumento es un poquito, vamos, por lo menos no es del todo convincente, vamos a ver. Hombre, lo que es evidente es que si justificaban la adquisición de la Plaza de Toro para promocionar sentimientos taurinos y no hay elementos que justifiquen eso, es que se va quedando otro elemento más para decir que no. Para decir que hay otra cosa, que hay otra cosa. Y ahora sale este hombre con lo de los herederos. Pues la verdad que deja mucho... Siembra mucha sombra. Sí. Con las declaraciones, con todo lo que está rodeando este asunto. Pero bueno... Lo que está claro es que esto no sucede por sí solo. Esto conlleva algo. Y tratándose de esta gente, pues te puedes figurar, vamos, lo de todo. Porque aquí, siendo Écija siempre un pueblo, como ha sido siempre, y lo será, digo yo. Bueno, aunque yo en el plan taurino no soy muy devoto. Pero vamos, que con la escuela que había en Écija, con los toreros que han salido de aquí, siempre ese fervor que había aquí, con la escuela taurina, con los chavalitos... Y de un plumazo, ¿se haya desvanecido todo? No, porque ahí... la gestión no ha sido la mejor. Bueno, el pleno, aunque no lleva una materia consistente en la gestión, porque sabemos que, bueno, prácticamente los plenos que son habituales desde que tomó posesión el equipo de gobierno y el alcalde, pues prácticamente son dar cuenta, resoluciones, es decir, que no hay... Pues, sin embargo, duran hasta las 12 de la noche. Porque van a discursear, ¿no? Claro. Pero discursear sí se... Hombre, hay temas importantes que, bueno, aunque administrativamente son, por ejemplo, como el tema de darse de baja de la Asociación de Municipios del Olivo, no sé si lo sabéis, que, bueno, que Écija desde el año 96, creo, pues... pertenece a una asociación, a una red estatal de municipios por el olivo. Ayuntamiento, bueno, sí. Ayuntamiento, y bueno, ayuntamiento y diputaciones, ¿no? Que está, bueno, está compuesta por 150 ayuntamientos, 6 diputaciones provinciales, y algunas comunidades autónomas y consorcios, mancomunidades. Bueno, en definitiva, es una asociación importante en peso, porque son ayuntamientos donde, bueno, ayuntamientos, municipios y términos municipales donde ahí, bueno, pues se cultiva el olivo. Y decía, como es, hija, tiene un peso importante. Incluso entonces, la presidenta de esta organización creo que es la alcaldesa de Priego de Córdoba, ¿no? Que sí, hay el PP. Mm. Que... Pero hay un dato que es muy importante, que yo creo que estos señores no... Dicen que es que esta asociación lo único que hace es una revista. Yo creo que no se han molestado, bueno, no han molestado ni en mirar ni en la web. No. Yo tenía ni curiosidad llamar, ni en hablar de entrar en la web de la asociación. Mucho menos, ni mucho menos proponer cosas y hacer campañas de fomento del consumo, no, de defensa del olivar, pero, de apoyo a los agricultores. Pero termina. Porque... Sí, no, pero si entras en la web, yo invito a cualquier ciudadano, a cualquier ciudadana que nos esté escuchando, a que entre en la web www.aemo.es, que es la Asociación Estatal de Municipios por el Olivo. Española. Y que, española. Sí, española. Y que vea todas las actividades, porque una de las cosas que he visto que me ha parecido curioso es que publican las asambleas que han tenido, los balances, las memorias de sus actividades. Y hay actividades muy interesantes. Hay una actividad que me ha llamado mucho la atención, que por ejemplo son ensayos tecnológicos de cómo mejorar pues la recogida de la aceituna, ensayo de cómo potenciar pues la calidad, o sea, del aceite. Del aceite, hay centros de recursos, hay foros de debate, o sea, hay sí, muchísimas cosas. Como es, hija, no tiene olivar, ni tiene almazara, ni tiene nada de eso, pues entonces se va de. Pero de, es que además, el argumento que dan es que, vamos, es que dice que, bueno, que hay que pagar una cuota. La cuota es, ¿sabéis la cuota de cuál es, no? 1.100 euros. Ellos dicen que. Al año, ¿no? Sí, al año. Que, la, que no se paga, que bueno, bueno ellos. Luego pagan 20.000 euros en despido, que no están claros. Claro, 19.000 euros. O 1.140.000 euros en la Plaza de Toro. Hombre, y luego sobre todo, se dice, bueno, es que recibimos una revista. Hombre, es que tú llamas allí a la asociación y le dices, mira, ¿qué actividades podemos traer a ECIA? ¿Un foro? ¿Una conferencia? ¿Un congreso? O bueno, alguna charla para los agricultores. Yo creo que esa asociación tiene los suficientes recursos y capacidad para poner al servicio del Ayuntamiento de Ecija, para los agricultores del Olivar, pues ese tipo de actividades. Sin embargo, cierto, hablando de Olivar, no, cambiando de tema, no, bueno, siguiendo en el una tema una pregunta en el tema del olivo. Entonces, hombre, yo creo que, ¿os acordáis que al principio este mandato, una de las poquitas cosas que le dieron bombo es que se iba a crear una concejalía de agricultura, ¿no? O sea, que se va a crear una concejalía de agricultura y se va de la participación de un foro tan importante con la Asociación Española de los Municipios del Olivo. ¿Qué hace la Consejería de Agricultura? Pues, ¿no? Claro. ¿Qué hace la Concejalía de Agricultura, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo he visto en el cuando presupuesto... En el tema del presupuesto, el Ayuntamiento de Ecija durante una serie de años impulsó, por ejemplo, el arreglo de caminos rurales, poquito a poco, pero por los años iban del orden de 100.000 euros o por ahí en los presupuestos. ¿Cuánto? ¿100.000 euros? 100.000 euros cuando estaba en el mandato 2003-2007. Estos señores están presupuestando 12.000 euros y no... No están ejecutando. No, cero claro, ejecución. Bueno, no, eso íbamos. O sea que, bueno, tú puedes poner ahí en el papelito de que has querido una concejalía de agricultura, pero si no te gastas en arreglar caminos rurales, te sales si de los no olivos. Nada. Y después me parece que también... ¿Les pareció bien lo de la PAC? Me parece sí, que les sí, pareció de, bien. El Consejo de Agricultura eso, defendió la PAC. La PAC del PP, con la cual vienen 418 millones de euros menos Andalucía. Está muy bien el reparto. Que está bien para las comunidades del PP, que han recibido más, pero Andalucía es la única que pierde fondos de la política agraria común por el reparto que ha hecho el ministro, el más valorado del gobierno, Arias Cañete. Sí. Pero vamos, yo creo que los agricultores andaluces y los municipios del medio rural... El de la empresa de gasolina... El PEA parece que la agricultura tampoco le interesa mucho, ¿no? Porque ahí no... Bueno, el PEA sí se sumó al ruego institucional. Se sumó al ruego institucional. Sí, sí, bueno, en este tema... Pero en el tema del municipio, de la Asociación Española del Municipio... No, el tema del municipio de Olivo no dijo nada. No dijo nada. Y votó a favor de salirse. Sí, sí, claro. O sea que... Nos salimos de ahí, nos salimos... De caminos de pasión... Nos salimos de las vías verdes, tenemos la vía verde abandonada, ¿no? Nos salimos, mira, lo primero que hizo es la salida del consorcio de la vía verde. Caminos de Pasión, que era una asociación para promocionar temas de Semana Santa, bueno, tema cultural. Nos salimos de la vía menos mal que lo han hecho ellos, porque yo me acuerdo que si lo hubieran hecho cuando gobernaba Izquierda Unida, hubieran dicho los comunistas de que hagan la Semana Santa, pero bueno, si lo hubiéramos... Sí, sí, entonces hubiera sido la campaña, hubiera sido larga y tendida. Menos mal que la ha hecho el Partido Popular. Se salen del Olivo, se salen de Consorcio Vía Verde, se salen, bueno... Pero vamos a ver, Consorcio Vía Verde, si ellos mantuvieran la Vía Verde, pero la tienen abandonada, bueno, pues ya genial. O sea que en otros momentos históricos pues se ha trabajado porque la ciudad tenga cosas y ahora pues abandonan las cosas. A no ser que todas las personas aquí en Ecija sea de Antónico, de Verde... Pero yo creo que luego han sacado músculo, decir, no hemos ido de tantos consorcios, hemos cerrado tantas empresas. Hombre, la Asociación Olivo, 1.100 euros, que ya he dicho un poco de las actividades, que yo entiendo que, bueno, que la cosa está mal, pero que... Hombre, y que ahora con todo lo que nos viene lo harto con el recorte de que va a haber la política agraria comunitaria para los agricultores, esos instrumentos es que los tienes que tener súper engrasados, ¿no? Claro. Porque es que el olivar me parece que es el segundo cultivo del término municipal de Écija. Me parece que está el cereal del trigo y después está el olivar. Entonces, señores, que Écija tiene 97.000 hectáreas y que la mayoría es cultivo y que si el cereal, o sea, si el olivo está por almo 14, 15.000 o 20.000 hectáreas, señores, es que ¿cuántos ayuntamientos, cuántos municipios tienen a lo mejor, vamos a poner 15.000 hectáreas de oliva? Yo estoy seguro que de los que hay en la asociación que digan que tienen 15.000 hectáreas de oliva... Seguramente hay una cosa. Uno de los problemas que tiene Écija en el tema de la agricultura es que, bueno, no sé si sabéis que Estepa o los municipios que están cerca de Estepa defienden mucho el tema del olivar y la marca Oleo Estepa, la marca de su aceite. Claro. Y creo que Écija, el término municipal de Écija y Écija en concreto, tienen más olivar que esa zona. Hombre, eso es lo que yo estoy diciendo. Que si es que no tengo el dato, pero yo creo que está del orden de entre 15 y 20 mil hectáreas de olivar. Es que 15 o 20 mil hectáreas de olivar no lo tiene cualquiera, porque es que los términos no son como los nuestros. El término nuestro es la mitad de la provincia de Guipúzcoa. Écija tiene uno de los términos más extensos, ¿no? El término segundo. El tercer término de Andalucía. Pero de España. Pues de España extenso, ten en cuenta que. Creo que está el sexto. Por cierto, que quería apuntar antes con el tema del olivo, aunque me salgo ya del plano municipal, ¿no? De Mercadona, esta gran cadena de supermercados, que es la número uno en ventas en España y que duplica la segunda, que es Carrefour, en productos alimentarios, y cuyo presidente Juan Ross... Dona al PP, ¿no? y al PSOE también ha dicho ante el juez Ruz por el tema del caso Bárcena, que donó a FAES y también donó a la Fundación de María Teresa Fernández de la Vega, y así se queda tan pancho como ¿no? Sí, pero esa asociación ha dicho ya que es mentira, que no. Mujeres por África, ¿no? Mujeres por África de María Teresa Fernández de la Vega. Bueno, ha dicho que no. Tendrá el otro que demostrar que sí, vamos. Y bueno, este hombre que dice que para salir de la crisis lo que hay es que trabaja más y cobra menos. Y todo este tipo de cosas, ¿no? Y que defienden, bueno... Pero él es una empresa familiar... Ha reconocido ante el juez que ha dado el dinero, ¿no? Sí, ha reconocido que no ha pagado al PP, pero que le ha pagado. Que ha ayudado a FAEC y a Mujeres por África, presidida por María Teresa Fernández de la Vega. Sí, a la Fundación. A FAEC en la Danar y a la otra. Entonces ha dicho, no le da al PP... Le daba por la puerta de atrás. Donaciones a estas fundaciones que trabajan Son laboratorios de ideas del PSOE. Que son instrumentos del PP. Hombre, las fundaciones son los instrumentos que han tenido. El PP y el PSOE. Yo que ni la conocía. Va a tener dinerito y. Vamos a ver. Las fundaciones. Para los trapicheos. Como sabéis, las fundaciones es más fácil donar. O sea, más fácil. Por la desgrabación. Más ético, entre comillas, donar a una fundación que donar al Partido Popular. Entonces, Mercadona dice: bueno, vamos a donar a FAE. Pero bueno, FAE es el Partido Popular, porque está perdido por Aznar. Y además ha reconocido que ha tenido 5 o 6 encuentros privados con Rajoy. Ay, pero ¿para qué? Para hablar. ¿Pero para qué? Que no ha donado al PP. Para lo del Gordillo. Pero que se reúne frecuentemente, que se ha reunido con Rajoy cinco o seis ocasiones y que ha donado a la Fundación de Aznar y a la otra, de Teresa de la Vega. María Teresa de la Vega. Pero yo lo que iba, además, es que Mercadona ha firmado un acuerdo con una multinacional cuyo responsable es familia de Rob, también, por cierto, para cultivar olivo en Portugal bueno, pero lo y en Marruecos. Sí, pero a ver, Mercadona ahora mismo, por lo tanto, el aceite que está vendiendo a los consumidores proviene de... Lo envasan en Brenes. Y viene de Portugal y de Marruecos. ¿Eh? Es decir, el aceite de que vende Mercadona ahora mismo es de Portugal y de Marruecos. Quería apuntar ese tema por el tema de la agricultura, ¿no? Que está potenciando el olivar en Marruecos y en Portugal para tener más beneficio en España y que luego da el presidente lecciones de cómo salir de la crisis. Bueno, la otra cara de la moneda es que machacan a los agricultores porque fijan los precios. Y la otra cara es que son más españoles que nadie. Claro, esa gente de derecha, cuando se ponen a hablar de España, son los más españoles del mundo. O sea, son más que todos los demás. Y entonces, bueno, pues resulta que se lleva el olivar a otro sitio. No el olivar, es que el aceite. Sí. El aceite que compra Mercadona viene de Portugal y de Marruecos. De Marruecos. Hombre, si tuviera que abastecer a los consumidores que compran en esos establecimientos y aquí no hubiera capacidad de producción, vale, pero es que aquí tenemos una capacidad de producción importante. Entonces, la verdad es que... que no dice nada del patriotismo de Mercadona. Ahí no hay patriotismo. No hay, que hay billetes. ¿No? Hay billetes. Y seguro que en las reuniones con Rajoy, seguro que lo único que se ha planteado ha sido... las entradas del sindicato obreros del campo en los Mercadona que de estos temas de apoyar a los agricultores. Estas son las consecuencias del mercado común. Claro. Ahí los tenemos. Para que luego no digamos que y Mercadona tiene unas prácticas totalitarias con los productores, con los agricultores. Oye, hablando una de las de los San Benito que sale mucho aquí en el PP de Écija son los datos sobre la ley de dependencia de los dineros y tal. Sí, sí. Y ahora parece, bueno, ya ha terminado el año económico, el 2013, y entonces el ayuntamiento hace una liquidación, que la hacen los funcionarios, la hace el interventor, y dice cuánto dinero ha llegado, cuánto se ha reconocido, cuánto ha llegado efectivamente en billetes y cuánto se ha pagado. Hombre, estamos acostumbrados a que Rafael Serrano y Silvia Heredia... Y me parece... ¿Qué ha pasado con lo de la ley de dependencia? Que la gente se entere. Durante 2013, pues Rafael Serrano y Silvia Heredia cada dos por tres decían que la Junta no pagaba, que no. Y ahora resulta que en la liquidación del presupuesto a 30 de enero pone... 31 de enero pone que el ayuntamiento decía ya ha recibido... Bueno, pero la liquidación es a 31 de diciembre. O sea, fecha 30 de enero. Sí. Pero como ellos tardan en... Es normal. Tardan un mes para cerrar las cuentas. De registrar las facturas y eso, porque era el día 31. Pues ahora resulta que el ayuntamiento decía ya ha recibido. O sea, que al día de hoy no puede decir ni Rafael Serrano ni Silvia Heredia en papeles y justificado que la Junta le debe al ayuntamiento decir por la ley de dependencia. Porque en torno a 5 millones de euros ha recibido el ayuntamiento de Écija. En torno a 5 millones de euros ha recibido para ese tema, para el tema de la ley de dependencia. Es más que lo ha recibido no en papeles, sino en billetes. No, sí, eso han entrado en las cuentas del ayuntamiento. 4 millones, me parece que 900 y pico mil euros. Otra cosa es lo que le hayan pagado a la empresa que presta servicio, que creo que le deben una pasta. Esto no lo estará escuchando Antonio García de Silín, ¿no? Este programa, ¿no? O sea, yo, hombre, que lo sepan los trabajadores de la dependencia de ESIA, que el Ayuntamiento de ESIA ha recibido en torno a 5 millones de euros, es decir, la totalidad de lo que había presupuestado. De los derechos que tenía. Yo me pregunto... Es una cantidad muy importante. Claro. Es una cantidad casi tan importante como la aportación que hace el Estado al funcionamiento global de todo el ayuntamiento. El ayuntamiento, la partida más grande que tiene es los ingresos por la participación en los ingresos del Estado en función de los habitantes. Yo creo que está en torno a los... 8 millones. No, 8 millones, sí, sí, sí. 8 millones presupuestado, pero el ha llegado a 8 millones. 8 millones. Entonces es una cantidad muy importante porque casi 5 millones... Más 2 de la Patrica, de la Junta... Son 7 millones. Son 7 millones ahí de la aportación de la Junta de Andalucía. Pero vamos, esto sería para una cosa concreta como es la ley de dependencia. Por cierto, una cosilla que hemos visto en esa liquidación, bueno, en ese anticipo de liquidación, es que ha llegado una resolución, bueno, le llegó una resolución de dentro del decreto de exclusión social de que el Ayuntamiento de ESIA iba a recibir 241.000 euros para consolidar la ayuda a domicilio. Así, digamos, dentro del plan de emergencia, ¿no? Sí, el plan de emergencia contenía el tema de las tres comidas a los niños. El plan de exclusión social para trabajadores, que ya se contrataron. Y el tema del refuerzo a la ley de dependencia. Refuerzo aparte, a la ayuda a domicilio. Eso es. Ayuda a domicilio de la ley de dependencia. ¿Sí? Aparte de los 4.900.000, sí, han llegado 200 y algo miles. Bueno, ahí hay reconocido 241.000 euros, pero vale, la totalidad no ha llegado. Han llegado 137.000 euros. Más o menos la mitad. Entonces, parece ser que en esta liquidación se han gastado solo 14.000 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay problema en ESIS, entonces, ¿no? Que, bueno, algunas veces le van diciendo a la gente que la Junta está recortando en ayuda a domicilio, y sin embargo, ha venido todo ese dinero y no parece que no lo van a utilizar o no lo han utilizado. Pues hombre, eso tienen que tendrían que dar explicaciones, ¿no? Yo tengo entendido que parece que el Partido Popular está utilizando esta práctica de devolver dinero y diciéndole a la gente también que también en otros ayuntamientos. Sí, sí, me consta que el Ayuntamiento de Sevilla ha devuelto en torno a 400.000 euros dentro de este programa de apoyo a la dependencia. Claro, ellos van diciendo que la Junta está recortando, pero claro, viene este dinero, entonces a los no lo ayuntamientos y ellos no lo ejecutan, no lo desarrollan, no lo ponen en marcha. Hombre, sí, la concepción de la ley de dependencia esta, de esto que lo concede el ayuntamiento, viene a través de la Junta de Andalucía. Es financiado por la Junta de Andalucía. ¿Quién lo concede? El ayuntamiento de ESIA, ¿no? O concede como una persona que solicita la ayuda. De... Sí, sí, sí. No, el ayuntamiento no, la Junta. A la Junta, ¿no? Entonces yo pero establece los servicios. Pero digamos que entonces mi duda es decir que se le ha concedido la ley de dependencia a quien ellos han querido. Porque yo conozco casos que la han solicitado, han estado luchando y no se la han dado. Y sin embargo, otros casos de gente muy bollante se la han dado. Hombre, la ley de dependencia... A través de que Silín se ha encargado de eso. La ley de dependencia normalmente tiene unos criterios para la persona. Entonces, hubo unos recortes y una... Bueno, la ley de dependencia fue una ley del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, cuando Rajoy ya le tocó al tema de las clasificaciones... Sí, y a los sueldos de los que... Y hay que decir que de la ley de dependencia... Las personas que ayudan... Estaba financiado en torno a... El Estado financiaba una gran parte. La mitad. Y ahora el Estado solo le da a la Junta de Andalucía el 20% o el 20 y tanto%. Es decir, más del 70 y tanto% lo está financiando a pulmón la Junta de Andalucía. Pero iba dirigida a la familia con renta más baja, ¿no? No. La independencia va en función de una serie de requisitos, entre ellos la situación de discapacidad de la persona y demás. O sea, no tiene en cuenta temas económicos. Que lo debería de tener en cuenta. Hombre, sí, te lo digo porque yo conozco casos, como he dicho anteriormente, de gente muy bollante, muy bien puesta económicamente, y sin embargo lo han tenido. Y otra gente de una renta, bueno, claro, paupérrima, no se la han concedido. Por eso mi duda, digo, es que entonces ahí se la han concedido a quien la da gana, ellos. Lo que habrá pasado es que cuando el gobierno del PSOE hace esta ley, no tiene en cuenta los temas de criterios económicos, dentro de una interpretación así muy buenista de las cosas, y ahora con los recortes, pues gente que realmente lo necesita, pues a lo mejor se quedan más afuera. Exacto, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es un tema que, el tema de la independencia, hombre, para decirle a Rafael Serrano y a Silver Díaz, que me gustaría que durante el año 2013 han dicho en varias ocasiones que la Junta iba con retraso a la independencia. Hombre, que estaría bueno que saliera y pues, lo dijera, ¿no? Que dijera de vez en cuando que la Junta paga. Porque llevan todo el año diciendo lo mismo, vamos. Ahora, sí tendrán que dar explicaciones si devuelven ese dinero. Y tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos y las ciudadanas, decía, que necesitan esos servicios y devuelven ese dinero. Eso, hombre, puede que traiga cola. Tendrá que explicar también por qué el gobierno del PP, el gobierno de Mariano Rajoy, ha recortado en dependencia. Bueno, explicar, bueno, ellos no van a explicar. Ha recortado, no, en se lo ha cargado. Caso, lo que pasa es que la... En todo caso tendrá que explicar Silvia de Dion. Otra cosa, Silvia de Dion no estaría este sábado en la manifestación de Madrid, ¿no? De las mujeres con el tema del derecho. Estaba en la convención en Valladolid. Cuando mientras las mujeres estaban en Madrid, pues sabéis que Gallardón empezó a decir que, bueno, que los insultos, que ningún insulto. ¿Los insultos de quién? Bueno, no sé, en la manifestación. Sobre los scratches, estaba hablando. No. A ver, Gallardón. Estamos hablando del sábado pasado. En la convención dijo que ningún insulto, ninguna provocación. Iba a cambiar lo de la ley del aborto. Bueno, pero la manifestación de las mujeres, ¿qué insulto ha habido? Yo no he escuchado nada. A lo mejor han sido en su propio partido, ¿no? Ha tenido bastante crítica. A lo mejor lo insultaron allí en Valladolid, ¿no? Entonces, sus propios compañeros. Que seguramente Silvia Díaz estaría de palmera dándole las palmas allí a Gallardón. Porque ella en el Pleno, sabéis que en el Pleno hubo un debate sobre el tema de la reforma de aborto y el PP de ESIA, pues no lo defendió Silvia Heredia este tema, lo defendió la concejala de Asuntos Sociales, Charo Díaz, y bueno, el PP pues nuevamente se quedó solo en la defensa de la reforma de aborto. La defensa de Borbego, 40 años atrás. No, lo mismo, el hecho de que Silvia Heredia no defendiera eso, lo mismo es, ella, bueno, pues a lo mejor está situada en el ala menos conservadora extrema de los dirigentes del PP, que bueno, se han pronunciado un poco, que hay que ablandar. Bueno, el alcalde dijo allí que estaba a favor de la reforma, pero que había que ablandarlo un poquito, porque al alcalde le gusta siempre darle un toque, ¿no? Populista a las cosas. Sí, pero él no permitió que los concejales se manifestaran. Vamos, él es médico y él sabe. El ayuntamiento, yo vi en Canal Sur el ayuntamiento de Lepe, que es una propuesta de Izquierda Unida, salió aprobada una moción, porque allí no es como aquí, esto de los robos institucionales, una moción. Y el PP, que tiene mayoría absoluta, salió adelante la moción en contra de la ley del aborto. Sobre la ley, o sea, del hubo aborto. Concejales y concejalas del PP. Sí, hubo concejales del PP que votaron contra. A favor de la propuesta de Izquierda Unida. En contra de la ley, a favor de la ley. En contra de la ley, a favor de la propuesta de Izquierda Unida. Y pues entre votos socialistas de Izquierda Unida y del algunos concejales del PP que se desmarcaron de la línea oficial, la propuesta salió. Hombre, yo creo que este tema no va a llegar a las elecciones. O sea, no va a llegar a las elecciones. Yo creo que este tema lo mismo puede tener. Porque, hombre, aquí hay mucha presión de los sectores ultraortodoxos, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, y como está también el ministro, los varios ministros que pertenecen al Opus, lo que pasa es que, bueno, como el de Interior, el círculo que rodea al ministro con cargo de confianza. En el Parlamento Europeo ha habido, parece, una votación también en relación a la ley española. Hombre, de hecho, más extrema que el Le Pen. Y había una división. No ha votado, vamos, no lo apoya ni Le Pen, que es más extrema derecha. Más extrema de Francia, derecha, ¿no? Que él, la Marine Le Pen. Fascista declarada, ¿no? O sea que. Vamos a ver. Hay un tema. Bueno, eso ya es un tema de Francia, pero no es que no es fascista, es nacionalista francesa. Y xenófobo. Es xenófobo sobre todo. Sobre todo es contra los extranjeros. Porque, bueno, yo creo que la, en Francia, que la propia extrema derecha en Francia. Yo creo que están contra el fascismo, ¿no? De Hitler y demás, ¿no? Porque lucharon en Francia. Sí, se lucharon contra los nazis, pero hubo colaboración de una parte que de la República de Vichy. La República de Vichy. ¿Sabes? Hubo parte de la derecha francesa que colaboró con el nazismo. pero hubo otra parte de la derecha que no... Bueno, de Charles de Gaulle. De Gaulle y eso que... Hombre, sobre todo los que lucharon fue el pueblo y el Partido Comunista en particular. Mm. Hombre, la derecha francesa ha condenado el franquismo, cosa que no ha hecho la derecha española. Bueno, dejamos Francia de momento. Sí. Mm. Bien, volviendo al Partido Popular, ¿no? Pues estabas hablando de la convención de Valladolid, esta que ha generado tantas dudas por la ausencia de Aznar, de Mayor Oreja y tal. Bueno, y de las excepciones que ha habido también. Se ha convocado hoy, que ha estado María Dolores de Cospedal, que por cierto ha pedido a los medios de comunicación que no le pongan de Cospedal, sino que la llamen Cospedal. Ah, pero o sea, es de Cospedal. De Cospedal, bueno, pues la señora de Cospedal. Esta vez llevó a su marido, que está imputado, ¿no? Ha estado en Sevilla. Está ahora mismo en Sevilla, reuniéndose. Un inciso. No. Reuniéndose. Esa mujer, ¿cuándo está en Castilla-La Mancha? Ella es la presidenta de una región muy extensa, con 2 millones y pico de habitantes. Ancha Castilla. O sea, que allí en Castilla-La Mancha no está nunca. Allí no hay problema. Bueno, pues se convoca el Congreso Extraordinario del Partido Popular Andaluz y parece que hay una pugna muy grande entre Arena y de Cospedal por imponer el candidato en Andalucía. Pero la han convocado para el 1 y el 2 de marzo. ¿Arena quién quiere de candidato o candidata? Bueno, los medios, tanto público como el mundo, se hacen eco de una división en el Partido Popular Andaluz. Suenan porque está el Sanz, que sería sustituto, el hombre de Zoido. Pero el Sanz tiene un problema, que hay un problema de que concejales, imputados y demás, en Tomares. Imagino que de Arena también. Porque hay ministros ya que están autodescartados, porque en un principio querían a Cañete, a Labañe. Yo creo que los ministros... Imagino que de Cospedal pues tendrá otra preferencia, que será... De Cospedal su candidato es Sanz. Es Sanz. Y Arena, su candidato, Arena, será a lo mejor la... ¿Será el nieto o será...? No lo sé. Bueno, pues yo si queréis... Pero vamos a ver que está la cosa bastante, bastante tensa dentro del PP andaluz, que está sin líder, por cierto. ¿Habéis visto los datos del paro aquí en Sigen? Sí. ¿Lo habéis visto? Bueno, he visto el dato, o sea, pero no he podido ver la... Desentrañarlo un poquito. Sí. ¿Puedes decir datos? Hombre, el dato es que ha subido el paro en 361 personas. Sí, que vamos, yo creo que él es un dato... Que se ha comido todas las bajadas de varios meses, vamos a ver. Hombre, y además tiene una explicación. Bueno, una parte. Parte de esos contratos han sido los planes estos que han llegado de la Diputación, de la Junta de Andalucía y demás. Es decir, que de empleo de calidad y empleo duradero y demás... Yo creo que es muy poco. Pero también, y la aceituna. La campaña de la aceituna. Pero hay municipios, de los municipios con los que nos debemos de comparar, que son los de 40.000 habitantes y eso, que el paro ha bajado. Aquí vamos a ver. Hombre, te digo una cosa. No ha subido, en Sevilla subió esa cantidad. En Sevilla ha sido la provincia, pero en Sevilla ha sido una de las provincias donde más subió el paro. Huelva creo que ha reducido, pero en menos unas cuantas personas, pero el dato de 360 ha sido una subida muy espectacular. Muy alta, muy fuerte, hombre, en el SIGA 300, no sé si es el 3 o el 4% de la... El 2,7 me parece, el 2,8. De casi el 3% de las personas, mucha gente en un solo mes, Vamos, desde luego lo que nos está pintando Rajoy, porque sabéis que Rajoy lleva ya varios meses pintando de que la situación económica mejorando la realidad. Está mejorando. Yo creo que el dato, ¿sabe cuándo se ha publicado? Se publicó ayer día 3. A ver, el mes anterior, por conveniencia de Mariano Rajoy, publicaron los datos antes. Los filtraron, no sé si lo sabía. Los datos antes de la publicación se filtraron a los medios, ¿no? El dato en la convención de Valladolid se sabía. O sea, que lo que pasa es que cuando interesa lo filtramos, cuando no interesa no lo filtramos. Ten en cuenta que el dato el lunes ya se publica. Hay una cuestión que creo que es así, si no me corregí, que la subida del paro junto a la subida del paro en España ha habido una subida muy importante de la destrucción de afiliados a la Seguridad Social. Sí, 118.000. 118.000. Bastante. Que eso es un dato, sí que es duro, porque eso es que hay 118.000 personas trabajando menos. Yo, el número de afiliación a la Seguridad Social considero que es el mejor indicador sobre empleo. Porque otros indicadores que la gente no se apunta o que la gente se ha ido fuera, pero es el número de cotizantes que realmente marca, porque ha habido meses anteriores donde supuestamente ha bajado el paro, pero ha caído el número de afiliados a la Seguridad Social. Y ese viene ya de largo, ¿eh? Este mes va a ocurrir las dos cosas. Que ha crecido el paro en España, no sé en qué cantidad, ¿no? Hombre, te digo una cosa. 113.000. 113.000, sí. Y se han destruido empleo por 118.000. El dato de desempleo, hay muchos elementos, porque por ejemplo, es lo que estamos diciendo. Hay gente, yo conozco de gente que ya está tan desesperado que ya ni se inscribe en las oficinas de empleo. O sea, que hay gente desesperada que está fuera ya que dice como el otro. O sea, que eso ahí conozco yo gente también, no cuentan como parados. Y sobre todo gente joven. Gente joven que dice ya como el otro, que sí, aburrido ya. Aburrido, que bueno, está renovada cada tres meses. Sobre todo jóvenes, así, que no están metidos en la dinámica de las personas ya más maduras que están disciplinados en eso. Puede perfil del joven. Puede renovar el desempleo por internet, vamos, una gestión, pero hay gente que no lo hace, porque yo tengo amigos que no lo luego hay mucha no gente renovado, ¿no? Hay muchísima gente a lo mejor que puede tener un contrato a tiempo parcial y puede tener una tarjeta de mejora de empleo, no sé si entonces yo no sé también ese dato cómo se contempla, no sé, pero el dato importante es el número de afiliaciones y el más asociado, 118.000 afiliados menos de personas que estaban antes cotizando, que tenían un contrato más chico, más grande, de menos hora, más hora, pero que ahora ya no están cotizando. Es decir que... Y el dato son los presupuestos generales del Estado con el recorte y la asignación a las comunidades autónomas, Andalucía, 1.000 millones menos de euros para el año 2014. Si hay recuperación económica, si hay mejora, ¿cómo va a haber mejora si la entidad pública andaluza pues recibe 1.000 millones de euros menos? Tiene que recortar, tiene que hacer las cuentas con menos recursos. Y esto conlleva en que va a haber más gente que no va a percibir nada, absolutamente nada. Hombre. Porque ya de hecho hay ya también 1.800.000 o 2.000.000. No, hay 1.700.000. Todos sus miembros en paro. Lo que pasa es que si, como decía Anguita, el dato es 1.800.000 familias que están donde todos no. Donde tienen algún miembro en paro. Creo que no, que son. Pero que no percibe. Creo que. Y familia, hogares españoles que no reciben ningún ingreso, unos 700.000, por ejemplo. Un 700.000. Ten en cuenta, por ejemplo, el caso, yo tengo un familiar que, por ejemplo, él está en paro y ella está trabajando. Entonces es un hogar donde hay un... Pero perdona, David, yo creo que hay 1.800.000 que todos están en paro. Pues sería... No. Eso sería una... No quiere decir que esté en paro, no quiere decir que no cobre ninguna prestación. Sí. Y que hay 700.000 que no cobran ninguna prestación. Más de 700.000. No, 700.000. Es que 700.000 hogares son mucho. No digo personas. Tú multiplicas cada hogar una media, tres personas. Sí, claro. Serían 2 millones. 700.000 hogares por persona. Decía Julio Anguita en una entrevista en esta semana pasada en los medios de comunicación. Me preguntaba si había acabado la crisis, ¿no? Sin embargo, han bajado los delitos. Tanta ley mordaza y tanta. Como manifestaba el gobierno, ¿no? Y decía Julián Guita que, bueno, si el final de la crisis es que Banco Santander, BBVA y las grandes empresas pues recuperen sus niveles de beneficios. Ya lo han recuperado. Beneficio millonario a costa de los trabajadores y tal, pues entonces hemos salido de la crisis. Pero que miren la realidad de la gente, ¿no? Bankia ha hecho un comunicado en el 2016 ya va a ser privada. Sí, ahora las quieren privatizar, ¿no? Bueno... Yo creo que, hablando de Bankia, lo del caso... Probablemente veintitantos mil millones para salvar Bankia, ahora parece... Se han cargado otro juez ya, ¿no? Al juez Blesa, por el caso Blesa. Esta semana se han cargado a Pedro J. Ramírez, se han cargado a Silva, y además el Pedro J. Ramírez de eso no hemos comentado, ha dicho que se la ha cargado Rajoy. Sí, ¿no? Sí. Entre Rajoy y Zarzuela queda... Después de 25 años al frente del mundo, las presiones que ha habido de presiones cruzadas, ¿no? Entre Zarzuela, la Infanta y Rajoy, y el Rajoy, gobierno del PP, ¿no? Herbotín. Y la monarquía también ha tenido que ver mucho ahí. A pesar de ser un periódico de derecha, sí, a pesar, sí, de la trayectoria y de la apuesta, ¿no? Porque hay vídeos y hay entrevistas a Pedro J. Y hay editoriales del periódico pidiendo el voto para el Partido Popular diciendo que cuando quitaran a Zapatero y entrara Rajoy se acababa la crisis, ¿no? Media, ¿no? Pedro J ha pedido el voto. A pesar de ese papel que ha hecho Pedro J, pues en 2 años se la han cargado por informar sobre el tema de la corrupción B del PP y por las corruptelas de la monarquía y del PP, ¿no? Mm. O sea, que se han cargado ya al juez Garzón, a Pedro J, al juez Silva, Hay una campaña, se rumorea, que quieren cargarse a Wyoming. Sí, bueno, están detrás. Pero bueno, Wyoming, yo creo que le estarán tirando misiles. Al juez Castro está entre algodones. Que también lo tiene. Hombre, yo me imagino lo que va a pasar. Wyoming circula, Rajoy, por ahí. Rajoy y el rey han levantado el teléfono. Han dicho al dueño del periódico, mira, como no quita ese tío de en medio, la publicidad, nosotros que tenemos las empresas, que los contactos con las empresas, los otros, llamo a Paco Roger de Mercadona, te quita la publicidad, llamo a mi amigo el botín, o sea, eso es así, así sí, funciona, sí, sí. El aparato funciona así. Bueno, pues, así. Pero vamos, a alguien le ha costado la gracia 12 millones de euros, me parece, ¿no? ¿A quién? La indemnización de Pedro J. Ah, sí, 12 millones. El grupo, el mayor accionista del grupo, Unidad Editorial, que es el grupo... Son 2.000 millones de la del mundo, es una empresa italiana. La empresa italiana es propietaria de la mayoría de las acciones. La presión ha sido muy fuerte y de gente de mucho... Pero bueno, eso lo recupera la empresa en 2 días, publicidad. Eso llama a Rajoy a Paco Roger del Mercadona. ¿A costa de quién? Hombre, a costa de los españoles, por supuesto. A costa de ocultar también información, ocultar la verdad y aparte seguir manteniendo este sistema de donde la libertad de prensa no existe, la prensa la tienen los poderosos. Dirán que en Cuba no hay democracia, que no hay libertad de expresión, pero que aquí los grupos de prensa que hay entre Intereconomía, entre el 13 Televisión, entre estos casos que hay, pues la verdad es que... El mundo pagando indemnizaciones de 12 millones de euros. El Paco Maruenda, el otro, la verdad es que... Deja mucho que desear. Yo no solo leo la prensa española. Por cierto, dos datos de esta semana, ¿no? Curioso, ¿no? A pesar de la crisis, Aznar compra un chalet por 2 millones de euros y el rey, no otra metedura de pata de rey, la asigna... Perdona un momentito. Lo de Aznar lo ha publicado Público. Sí. ¿Alguien lo ha desmentido? ¿Alguien lo ha matizado? ¿Los demás periódicos qué han dicho? Los demás periódicos han dicho que Ana Botella... le ha tocado un premio de 12 euros, no sé si lo sabía, y ha mandado a su chofe. A ver, como sabéis, las agrupaciones políticas... ¿De 12 pues, millones de euros? No. Le ha tocado una participación de lotería. Ajá. Le ha tocado un premio de 12 euros y ha mandado al chofe que tiene la alcaldesa a cobrar esos 12 euros para una agrupación de allí de Madrid que le regalaron en la participación. Que por lo visto, normalmente entre asambleas y toca lo metido, agrupaciones, era para pagar la mansión esta de Marbella. Pues le hará falta el dinero porque... 2 millones de euros una mansión de Marbella. Hombre, esa es la corrupción. Porque la corrupción... A ver si aquí el compañero en el control nos localiza en internet el dato. ¿Dónde está la mansión? No, está en Marbella. En la zona de... Yo lo vi en la prensa, Guadalmina, me parece. Guadalmina porque está por ahí. Entonces, y otra metedura de pata... Perdona un momento. Sí. Los datos son que, hombre, el presidente Aznar era de profesión... Inspector de Hacienda, que hombre, ganará un buen sueldo, pero un sueldo al fin y al cabo. Después ha sido diputado, ha sido presidente del gobierno, ha tenido un sueldo importante, pero un sueldo que son al año pueden ser 70 o 80 mil euros. Metió al país en una guerra ilegal. Bueno, sí, pero estoy hablando de dinero. No, pero es que después ha quedado enganchado a multinacionales americanas. Bueno, pero que cómo se explica... Vaquero también, ha sido vaquero. ¿Cómo se explica que saque para 2 millones de euros? O sea que ganando 70.000 euros al año, 80.000 euros al año, que gana un presidente del gobierno, ¿Eso le da para 2 millones de euros? Hombre, no, no te das cuenta. Aprovechado. La bueno, pero está en gas natural, ¿no? Y cobra 200.000 euros. Pero aprovechado su posición de presidente Endesa, de lo público. Está en Endesa. Para lucrarse y para... En gas natural es Felipe González, ¿no? Sí. A ver, lo mismo que estamos hablando de la Plaza Toro aquí de la herencia de la familia, ha hecho que mete a un país en una guerra por sus ambiciones personales. Pero no, lo peor no es eso, lo peor es el tema de Endesa, que está cobrando y están subiendo la luz. Todo es malo, pero mete a un país en una guerra... Hombre, también, claro, por supuesto, porque se matan civiles, inocentes, y además... Y luego privatizar el tema de la electricidad también. A lo que yo voy, que vamos a ver cómo se explica, hombre... Sí, 2 millones de euros. 2 millones de euros. El dinero que ha recibido por empresas privadas a cambio de favores políticos como presidente del gobierno. Y también porque al ser presidente de FAE tendrá un sueldo, ¿no? Sí, pero vamos a ver, de los sueldos... ¿Y quién paga? Por el Mercadona, sí. Hemos visto que da FAE, o sea que... Que lo que sí, yo lo, digo es los, que no... Que sobre, no sobre sueldo, que eso no explica los sueldos del Estado, no explica los 2 millones. El sueldo que ha tenido este hombre de presidente del gobierno, este hombre no se ha podido comprar una mansión, pero el problema es que tiene 2, ¿no? O 3 ya, ¿no? No le sigo la vida, vamos, yo lo han publicado, lo he visto, 2 millones de euros. Habría que pedirle un certificado de... Y la que tiene sueldo, a pesar de la crisis y eso, que lleva 40 años sin sueldo, es la reina, realmente dura de pata de rey, ¿no? 40 años que, sin sueldo. En estos momentos, ha estado toda la vida sin sueldo, y a una persona que no le hace falta un sueldo, y ahora le ha asignado el rey 131.000 a la reina y 103.000 a la princesa. A la princesa. La reina está toda la vida sin sueldo, no le hace falta, desde luego. Más que el presidente del gobierno, ¿no? Bastante más. Sí, bueno. El doble, ¿no? Bueno, más, pero es que aquí, 8 millones en la Casa Real. Lo que el rey. Detrás. Pero es que luego, los 165.000 euros, eso que le ha costado ir al taller al rey, eso va fuera de los 8 millones, ¿no? Eso va, lo pagamos también. Bueno, el tema del sueldo. ¿165.000 en qué? ¿Se ha vuelto a caer? No, en todas las óperas han dado la factura. Eso son cuentas ficticias. Sí. Eso es mentira. Eso que tenían que dar los españoles. Sí. Una imagen de decir que el rey también es su cuenta, pero eso es mentira todo. Porque hubo un informe de New York Times que dijo que la monarquía española era incalculable el dinero que tenía. Hombre, hay ya grupos que han pedido... Mucha opacidad porque está blindado por las leyes, hay grupos, por los medios de comunicación, ahora que ellos por dicen, el bipartidismo. Sí, ahora que ellos dicen que van a ser transparentes, lo del sueldo, lo otro, hay grupos ya, como el de Izquierda Unida, que han pedido en el Congreso que el rey diga qué patrimonio tiene y qué posee. O sea, por cierto, en España hay monarquía borbónica. Porque el Partido Socialista sostiene esa monarquía junto al PP. Yo sé que hay muchos socialistas de base en el PSOE, ¿no? Pero aquí hay monarquía porque el bipartidismo ha sostenido la monarquía. Claro, hombre, eso es como lo del diputado este que ha dicho, señores, no bebáis Coca-Cola, y rápidamente tiene que rectificar un peso pesado del PSOE de Madrid. Y luego los congresos, cuando termina, canta la Internacional. Otro, Felipe González, ¿quién es Felipe González? Consejero de Gas Natural, 200.000 euros al año, y no renuncia a lo que la indemnización que tiene del Estado por expresidente. Venía para cerrar el programa ya, que es la hora. Venía, en uno de los periódicos sobre el tema del sueldo de la reina, que menudo momento ha escogido rey para asignarle un sueldo a la reina después de un montón de años. Eso tiene muchas lecturas, ¿no? Eso tiene muchas. Y venía uno de los comentarios graciosos en uno de los medios de prensa, decía: el rey vuelve al trabajo, sigue apostando por la república. Bueno, si os parece, despedimos el programa, porque llevamos 1 hora y 5 minutos, estamos fuera de nuestro horario y la vuelta a liar. Repetimos que pueden escuchar el programa en internet, la web de la radio, que es radiolibre.hol.es, o aquí en la 93.4, los lunes a las 8 de la mañana, los jueves a las 10 de la noche, los sábados a las 10:45 de la mañana, los domingos a las 12:15 de la mañana miércoles a las 10 de la noche. Ah, eso es que hoy es miércoles. Bien, pues volvemos la semana que viene con más tertulia y buena semana a todas las personas que nos escuchan y a los invitados también. Buenas tardes. Buenas tardes. Si me rodan a hablar al brillo, ¿dónde está Bundy Mac? We'll be right back.